el hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Obviamente, Dios quería enfatizar cuán seriamente tomaba la infidelidad matrimonial, que es por lejos la mayor amenaza a la estabilidad de la familia. En este procedimiento, que incluía obviamente un elemento sobrenatural, el foco estaba en la bebida. El agua era santa, lo mismo el suelo, del cual el sacerdote tomaba un poco de polvo. El agua santa y el polvo no hacían que el agua fuera amarga, sencillamente subrayaban su santidad. Los juicios, maldiciones escritos, que eran borrados con el agua, simbolizaban su amargura potencial. Todo dependía de si la mujer era santa, sin culpabilidad, o no santa, culpable. Si lo que era santo se encontraba con lo que no lo era, el castigo era inevitable. Si lo que era santo se encontraba con lo que no tenía culpa, prevalecía la armonía. Raymond Brown, The Message of Numbers, página 46. Este procedimiento, extraño para nosotros, no era un caso de magia, más bien era una ayuda visual concreta que los ex esclavos podían captar. No era el agua, sino Dios quien leía el corazón de la mujer y quien la castigaba o la absolvía. ¿De qué modo este procedimiento también era una protección para la mujer, que podía ser la víctima del celo no justificado de su esposo? Por raro que esto nos parezca hoy, podemos notar cuán importante es el voto del matrimonio a los ojos de Dios. Solo Dios sabe cuánto dolor, sufrimiento y daños ha causado la infidelidad matrimonial de uno u otro en la pareja. Es una tragedia que en tantas sociedades los votos matrimoniales parezcan tener tanta santidad como un apretón de manos. ¿Qué cosas puedes hacer? ¿Qué elecciones puedes realizar a fin de capacitarte para tener un corazón puro?